ayer charlábamos con Marta Casanella, docente y querida amiga del programa, sobre lo que se está reclamando precisamente a nivel salarial y lo que se está discutiendo a nivel salarial hoy en las negociaciones paritarias con los gobiernos, con el gobierno nacional, que ya está cerrada, y con el gobierno provincial, que tal cual leíamos recién en los títulos de las noticias, continúan las negociaciones para ver si se llega a un acuerdo o no. Y me decía, fíjate, me decía Marta, y me envió vía mail un recibo de sueldo. Fíjate que de esto estamos discutiendo los docentes. De esto es por lo cual estamos luchando. Marta, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, un poquito más tarde, pero bueno, tuvimos algunos cortes de energía eléctrica y hemos recuperado 15 minutos de media hora atrasada. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, te agradezco que nos hayas esperado. No te hagas problema, al contrario, gracias a vos. Bueno, contanos esto que me decías recién, o ayer cuando charlábamos, y querías mostrar esto precisamente, ¿no? Con un recibo de sueldo, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy por lo que los docentes están luchando? Bueno, en realidad lo que nosotros surgió de una charla entre colegas, ¿no?, entre docentes, que nosotros sentimos que la población en general no entiende bien o no está bien informada de sobre qué estamos discutiendo, qué es lo que estamos reclamando, porque parece todo se reduce a aumento de salario, ¿no? Bueno, sí. Y en el plano nacional, digamos, hablamos de porcentajes. Entonces, bueno, sale el sindicato de choferes y camiones a pedir el 30% de aumento, no es lo mismo que un docente salga a pedir el 30% de aumento, porque claro, tenemos que mirar los recibos. Claro. Es decir, estamos hablando de diferencias de dinero importantísimas. No sé si vos le prestaste atención al recibo que yo te envié. Sí, sí, te voy a ser sincero y honesto. La verdad, mucho no entiendo. Ah, viste, porque es complejo el sistema. Claro, lo estuve mirando y mucho de verdad no entiendo. Lo básico sí, digamos, pero hay cosas que no las entiendo. Somos, en realidad, los docentes, históricamente hemos sido tan maltratados, tan dejados de lado el vagón de cola del tren, que la población se acostumbra a que, bueno, reclamamos porque estamos llenos, no vamos a trabajar, somos un conjunto de haraganes hermoso que sistemáticamente todos los años hace paro y pide plata. Esa es la versión popular de la cuestión. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Es lo que muchos piensan. Bueno, se sienten en los almacenes, en las librerías, en todos lados. Es decir, somos un conjunto de gente que no está muy bien visto. Esto no es casual. Es decir, en esta posición no nos ponemos nosotros porque tenemos gusto. Tal vez colaboramos, no te voy a decir que no. Si hay que hacer mea culpa en algunas cuestiones, no tengo inconveniente. Pero no es casual que estemos en esta posición. Cuando yo hablo de que estamos pidiendo un aumento de un 30%, si vos mirás el básico en el recibo que yo te pasé, es un básico de una docente con 6 años de antigüedad. Sí. Básico solamente, es decir, el básico es aquella, no el bruto de bolsillo, sino aquel dinero sobre el cual te jubilas, sobre el cual cobras aguinaldo, sobre el que se hacen todas las cuentas, ¿no es cierto? Sí. Es de 1.076 pesos. Sí, con 90. Con 90, con 90. Después, de antigüedad, esta persona cobra 323 pesos. Sí, 6 años de antigüedad, ¿no? Con 6 años de antigüedad, si no recuerdo mal, porque no me acuerdo cuál es el caso que al que le saqué fotocopia. Este no es el mío. Está bien. Después vos vas a ver una lista enorme de bonificaciones. Bonificación, remuneración, bonificación, bonificación, bonificación, garantías. Sí. Bueno. La primera bonificación es de 96,60, la segunda de 99,67, la tercera 29,90, la cuarta 28,98, después 26,08, 203 y 2008, es un acuerdo del 2008. 205,59 la anteúltima y 106,33 la última. O sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bonificaciones que figuran en el recibo de sueldo. Sí, más una garantía de un acuerdo de marzo de 2007. Ajá, bien. Bueno, todo esto es plata en negro. Claro. Todo esto es plata en negro. Es decir, como si te pagaran, lo que pasa es que queda feo ir a golpear a una oficina y te den un sobre con billete, entonces viene con esta distinción. Sí, no, casi 800 pesos en negro. Claro, nosotros con todo eso sumás 1.919 pesos. Sí. ¿Sí? estamos no contando la antigüedad, estamos hablando de un sueldo, lo que se llama un sueldo testigo, que es el maestro, el MG, con grado a cargo, que recién ingresa. Sí, sí. 1.900 pesos. Cuando nosotros hablamos de un 30%, estamos hablando de un 30% de 1.900 pesos. Claro. Son apenas, son 200 y pico, 300 pesos, según cómo se calcule, lo que se está supuestamente pidiendo. Sí. ¿Mm? Entonces, lo que nosotros pretendemos es que ese... El gobierno que ofrece un 30% de los 1.076 del básico. El gobierno lo que está ofreciendo en este momento, en el acuerdo nacional por lo menos, sí, es impresentable. Porque se llegaría a 1.250 más 50 pesos más de incentivo. El incentivo, si vos lo ves aparte, sí, que está por allí figura, sí, el incentivo es el dinero de nación, sí, y tampoco computa dentro del básico, ni para jubilación, ni para aguinaldo. Es otra, sí, versión de pago en negro. Sí, sí, esto, todo esto lo ves el día que te jubilás, ¿no? Exactamente. Nosotros, tanto, ¿no?, en la persona que es joven, bueno, bárbaro, o medianamente joven, suma cargos, tiene dos cargos, tres si puede, si extiende el día, por ahí le mete cuatro, es decir, para poder lograr tener un sueldo que le permita mantenerse solo. Sí. Pero a la hora de cuando te haces grande, te tenés que jubilar, vos verás montones de casos de gente que no quiere jubilarse. Obvio. No, sí, sale, sí, del sistema porque va a pasar a ganar miseria. Es decir, otra, una miseria más grave. Entonces, te decía, el gobierno está ofreciendo 1.250 más 50 pesos de incentivo, que después se transformarían en 90. Pero este pago a su vez desdoblado. Entonces llegaríamos a 1.300 pesos de bruto. Pero no se explica con claridad cuánto de ese dinero va al básico, claro, que creo que nada. Esto en el acuerdo nacional. En el acuerdo provincial tengo entendido, porque todavía la reunión de delegados, en realidad la Asamblea General de Afiliados es hoy, que no se llegó ni siquiera ese piso en la propuesta provincial. Ni siquiera se llegó al piso nacional. Esto es lo que yo tengo entendido, que por eso se rechazó. Cuando decimos que no, y cuando exigimos, y cuando nos ponemos firmes, decimos, bueno, se va al paro, porque es nuestra única manera de hacernos escuchar, es porque estamos ante esta situación. Claro. Una situación de una falta de respeto por todo lo que lo... No solamente por el dinero, sino por todo lo que lo rodea. Vos tenés que entender que además estamos en posición... de que permanentemente nos reclama de que si tenemos dos cargos, de que en realidad ganamos muchísimo dinero. Que no, mira, te doy un dato bien concreto que ilustra bien el punto. A medida que nuestros sueldos van aumentando, entre comillas, si aumentando vos tenés un poquito de antigüedad o tenés dos cargos, las asignaciones familiares por hijo van bajando. La mayoría de los docentes que tienen dos cargos o cobran 60 pesos por hijo o no cobran nada. ¿Y cómo es eso? Porque la asignación familiar no es universal. Ajá. Es decir, no la cobra todo el mundo. Ajá. Si vas, es decir, en este momento no tengo adelante de mis ojos, digamos, en la máquina, los topes. Pero creo que el primero está en 2.600, la primera bajada, que bajás de 220 a 160, creo. En el siguiente son 3.000, cuando pasás los 3.000 y algo, otra baja. El último monto que cobras es 60 pesos, si no tengo mal entendido. Yo nunca llegué a esa situación siquiera, de que me lo bajen. Es decir, va progresivamente bajando porque, por lo que parece, uno se enriquece. Además, el mínimo imponible para pagar ganancias está en 4.800. Claro. Entonces, en determinado momento empezás a pagar ganancias. Claro. Es decir, como si realmente, en lugar de ser un salario... Claro, o sea, si un docente junta tres cargos, paga ganancias. Exactamente. Entonces, se te diluye el aumento porque te lo sacan por ganancias. Porque perdés parte de la asignación o la asignación familiar completa. Claro. Entonces, volvés al punto inicial. Sí. Y que indefectiblemente, no sé si estás de acuerdo con esto, un docente con muchos cargos, con varios cargos, sí, no rinde como tiene que rendir. No, yo tengo uno solo. Es decir, pues soy consciente de que no se puede, no es que no se puede, conozco gente que lo hace con una pasión, con todo, le pone toda la fuerza que tiene y que encuentra, y otra gente que no. Claro. Es decir, no podés rendir. ¿Por qué no podés rendir? Porque en el imaginario popular, insisto, está la maestra con el guardapolvo, con la puntillita, que va prolijamente a la peluquería, se hace las manos, bueno, y trabaja para darse sus gustitos, ¿no? Sí, sí. Con un marido que la mantiene. Bueno, ese no es el docente real. Sí, sí, sí. El docente real es jefe de familia, hay varones, mujeres solas, gente que no importa, no viene al caso, soy una profesional de la educación. ¿A quién le importa con quién vivo yo? O sea, no es el punto. Es decir, yo solamente con mi sueldo, con un cargo, debería poder mantenerme y no estar por debajo de la línea de pobreza. Bien. Simplemente, solamente eso. Bien. Es decir, si yo acumulo cargo, obviamente no voy a poder rendir, porque además tenemos que perfeccionarnos, tenemos que preparar clases, tenemos que ir a cursos, tenemos que... Es decir, no se nos mira nunca, y me enoja mucho, a mí personalmente me enoja mucho, que no se nos respete en lo más mínimo. Vos bien mirabas ayer, también había comentarios acerca de los planes de las adjudicaciones de las viviendas del plan del barrio docente. Sí, sí, educadores. Bueno, el barrio educadores. 1.000 pesos de cuota. La mitad del sueldo. Sí, sí, tal cual. Imposible. Tal cual, pero además, veamos cómo son las viviendas, veamos cómo se entrega el barrio, veamos cuánto tiempo de espera tuvieron. Me resigné. Pero desde 2001, o sea, 10 años, si no, la verdad que hay que tener mucha paciencia para esperar 10 años una vivienda, sí, ¿no? Sí, desde el 2001 sí fui parte, y yo recordaba ayer la lucha, no sé si vos sos de la misma edad que yo, los patacones, los LECOP, las deudas, el esfuerzo, y hoy en día te vuelven a pegar cachetada tras cachetada sistemáticamente sin parar. Sí, sí. Entonces la idea nuestra con mis compañeras y con la gente con la que charlé, era tratar de poner a consideración de la gente que traten de mirar y ver de qué estamos hablando, qué es lo que reclamamos y quiénes somos. Está bien. Marta, te agradezco muchísimo. Bueno, no, un placer charlar contigo como siempre. Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, Marta Casanella, docente, que nos planteaba esta situación, ¿no? Queremos decir de qué estamos hablando los docentes cuando nos sentamos a reclamar por nuestros salarios.